gana Lanús 1-0 con gol de Silva contra la U de Chile. Este partido le importa y mucho a River. Chileno. Este partido le importa mucho a River porque si Lanús llega a quedar eliminado en esta fase, River será... ¿Cómo está, hombre? No, sí. River clasificará a la Copa Libertadores. Cacho. Sí, sí. Sí, ¿qué haces, pendejo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué terminaste? ¿Nunca me vas a decir de qué equipo sos? No te voy a decir. No, puedo traer información. No, vos decís toda. Yo por ahí, si me ve la cara te vas a dar cuenta. Pongo cara de... soy de ese equipo. A ¿cómo ver? Andan ustedes? Bien, todo bien. Por suerte, lindo. Bien. Está afuera, ¿no? Vos venís de afuera. Lindo. Sí, yo casi me vengo en musculosa, ¿viste? Pero ¿tanto? No es para tanto. Después me agarra, ¿viste? Ya estoy grande y me hace mal. ¿Vos qué trajo para hoy? Estaba haciendo... ¿cómo se llama? Luciano. Y bueno, el comé operador. Claro. Bueno, yo te digo capanga, y vos qué me decís, esto es pachanguero. El mono. Y le digo, mono, dame una pizza, porque es del barrio. Claro. Este coso es del barrio, De Quilmes. Quilmes, claro. Y yo le fui a comprar una vez. Se sortió una vez, el hijo de puta. No. Sí, yo le dije, fíjame una pizza, vago, chabón. Fíjame una pizza. ¿Cómo te va? Sí. Me sacó qué. Me cortó lo mío, pará. Bueno, pero yo lo vi en un par de recitales, ¿viste? Y se mueve mucha gente, está bueno lo. Lindas joditas hacen. Y yo escuché una vez y dice, vos, Gil, me dice, ¿viste? Me dice Gil. Nosotros hacemos rock, ¿te gusta a vos también? Anda, ¿qué va a ser? ¿Qué? Y sí, me dijo, escucha esto. Y esto se llama, y lo escuchamos, y yo ya me voy así de rápido. Ah, rápido, como el doctor. Sí, me voy, me estoy yendo al baño, pará. Esto se llama, yo quiero ser como Angus Young. ¿Vos sabés quién es Angus Young? Sí, yo sé. Y a vos te pregunté, ¿vos sabés quién es Angus Young? Recordámelo. Angus Young es el cantante de Sí, sí. Ah, claro, sí, Angus Young, sí, claro. Sí. Claro. Bueno, escuchá este escapanga, el mono cantando como Angus Young, justamente, ¿no? Bonesco después se murió. Pero entonces, ¿cómo se llama? Capanga. Bueno, te lo dejo al tema y yo me voy. Más vale tarde. Después lo decimos más. Esto es la claridad de conceptos para, por justamente por, por es fundamental. Entonces justamente.